Hermanos y amigos cibernautas, es para mí un gran placer presentar a ustedes el programa más escuchado en Nicaragua y en los Estados Unidos. El programa de Dani y sus amigos. Y ahora los dejamos con su anfitrión, el hermano Dani. Hola mis hermanos y amigos que me están escuchando por este medio. Es para mí una gran bendición presentar a ustedes el programa de Dani y sus amigos. Aquí tendremos misiones muy posibles. También historias e ilustraciones con nuestra hermana Guille y sus aventuras. También tenemos Palabra de Poder, que son textos que nos hemos decidido a aprendernos. Y bueno, ¿qué puedo decirles? Mis grandes y amigos y compañeros que hacen este programa. Oye, hermano, yo solo me presento, Espérate, Lucas, yo primero, el Kikín es más guapo. Claro que no, amiguitos. El primero es su amigo Flatman. ¿Y yo dónde quiero? No, hermanos, ¿y yo qué, hermanos? ¿Y si Pimpo es el payaso más alegre? Pero el reportero Chávez es el encargado de viajar por las historias de la Biblia para presentarlas en el programa de Dani y sus amigos, atravesando mares, atravesando desiertos, atravesando... Con permiso, que voy a pasar. Pase usted. Bueno, hermano, ¿qué dice yo primero? No, amiguitos, el primero es el abuelo, o sea, yo, me toca a mí. Claro que no, amigos. El más indicador. ¡No, hermano! ¡Hermano Dani! ¡Ustedes sí son remados! No, ¿por qué no quieren darme chance? No se peleen. Para mí, todos ustedes son especiales. Pero lo que queremos recalcar para todos ustedes es que este programa es diseñado para todos los niños, cargados de aventura, diversión y palabra de Dios. Y ahora, les dejo con un poco de este, su programa de Dani y sus amigos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Amiguitos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa de Dani y sus amigos. Estamos contentos de estar transmitiendo este su programa para todos ustedes y queremos decirles que los extrañamos mucho. Ya queríamos estar en comunicación con todos ustedes, saber de ustedes. Pero ¿cómo podemos saber de ustedes? Esa es una gran pregunta y necesitaríamos darles una gran respuesta, pero lo podríamos resumir diciéndoles es que nos pueden escribir a Dani y sus amigos @hotmail.com. Lo vuelvo a repetir, Dani y sus amigos @hotmail.com. Bueno, ya regresamos a su programa de Dani y sus amigos. Les quiero recordar en qué parte nos quedamos el programa pasado. Y bueno, hoy invitamos a alguien. Señor narrador, por favor, nárrenos en qué nos quedamos en el programa pasado. En el programa pasado nos quedamos que David era un niño obediente, dedicado a Dios, que le gustaba hacer buenas obras como todos los niños que nos están escuchando en el programa de Dani y sus amigos. También vimos que David era un niño que amaba a Dios con todo su corazón y es por eso que Dios le dio un gran encargo, el liberar a su pueblo Israel de la opresión del gigante, el más grande, el más fuerte, Goliat. Y vimos cómo David era un niño tan dedicado que cuidaba a las ovejas de su padre. También vimos que David era un niño que le gustaba hacer mandados, como todos los niños que nos están escuchando en el programa de Dani y sus amigos. Bueno, ahora sí, continuamos con este, el programa más escuchado, Dani y sus amigos. Bueno, ahora sí, ya regresamos a su programa de Dani y sus amigos. ¿Están listos, niños? Sí, hermano, estamos listos. Bueno, voy a empezar, ¿eh? Ok. David era un niño esforzado y valiente que amaba al Señor con todo su corazón. Una vez, el pueblo de Israel estaba oprimido por un pueblo que quería robarle la paz y quería apoderarse de Israel. Esto llegó a los ojos de David y David, sin dudarlo, se presentó en medio del rey Saúl. Hola rey, aquí estoy porque voy a enfrentar a ese pueblo que trata de oprimir a mi pueblo Israel, dijo David. Entonces, órale Lucas, vas tú. Oye, ¿yo? Sí, Lucas, vas tú. Oh, sí. Oh, rey, yo vengo a usted con mucha pena. Sí, así le digo. No, Lucas, con autoridad. Porque esa autoridad era por coraje. Coraje porque estaban tocando al pueblo de Dios. Pues sí, me dio coraje. Lo voy a ganar a mordida, Kikín. No es Kikín. Ay, mire. Va de nuevo. Ok. Ahora sí. Oye, yo vengo ante usted porque fíjese que ese grandote me cae re gordo. No, Lucas, así no hablaban. Ay, espera, que yo soy David, ¿verdad? Sí, Lucas, tú eres David, ¿no? Otra vez. Perdón, amiguitos, perdón, es que Lucas todavía no entiende, pero es su primera actuación en un drama en la iglesia. Tenemos que entenderlo y es un ensayo esto, ¿eh? Ay, sí, es un ensayo. Ándale. Bueno, vamos de nuevo. ¿Qué dijo? Pues lo del diálogo con autoridad. Oye, rey, vengo ante usted. Porque ese grandotote le quiere hacer daño al pueblo de Israel. Y no voy a permitir que eso le pase porque Dios cuida de nosotros. Muy bien, Lucas. Entonces Saúl, viéndolo, se burló de él pensando en que lo iba a hacer añicos. ¡Ja, ja, ja, ja! Decían todos. ¿Ustedes creen que este niño va a derrotar a Goliat? ¡Ay, no creo! ¡Ja, ja, ja! Se reían. ¡Cállense! Que yo vengo en el nombre del Señor y yo le voy a ganar y les voy a demostrar que sí se puede derrumbar el gigante. Entonces Saúl tuvo miedito y dijo, vale, prepárenlo. Y entonces soldados se acercaron para darle una espada grandísima, un escudo. ¿Y qué más, Lucas? Y las botas, hermano, las botas que me hizo el Kikín. ¡Las botas! Y no, y él no quiso aceptar nada. Lo tiró todo. Se fue al río y entonces buscó piedritas, escogió 5 y las puso en su morralito. Vamos, Lucas, cuéntalas. Hoy voy a juntar todas las piedritas del mundo porque tengo que darle en la torre al Goliat. No voy a permitir que se burle del pueblo de Dios. Oh, sí, perdón. Entonces, él fue hacia donde estaba Goliat y le dijo... ¡Aquí estoy! ¡Ahora sí, prepárate! No, Lucas. Oh, sí, pues tú, Kikín. ¡Espérate! Mi diálogo. Ya contento, Kikín. ¡Órale! ¡Ay, qué risa! ¿De qué te ríes? Pues como que vienes un pedacito de pelito y yo estoy bien grande y fuerte. ¿Tú qué me vas a hacer a mí? Se reían todo el ejército de Goliat pensando en que era una broma del rey de muy mal gusto. Entonces Goliat se enojó más. ¡Ya me enojé! ¿Tú piensas que esto es un juego? ¡Ahora sí vas a ver quién es quién! ¡Cállate, Goliatzote! En el nombre de Jesús, porque yo te voy a dar en la torre. Lucas. Digo, ¿por qué? Porque tú vienes a mí con espada y jabalina. Pero yo vengo a ti en el nombre de Jesús. Entonces, David tomó una piedra, la puso en su onda y... ¡Pau! La aventó hacia Goliat. Entonces Goliat cayó de espaldas. David, sin pensarlo, tomó la espada del gigante. ¿Y qué creen que pasó? Eso no lo voy a decir. ¡No, Lucas! ¿Qué vas a hacer? ¡Pues le voy a cortar la cabeza! ¡Pero no es de veras! ¡Ay, perdón, Kikín! ¡Ay, pero ya estaba yo creyendo, me queda de veras! No, cálmense. Entonces, David mató a Goliat y el pueblo de Israel salió ganador. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Tito! Muy bien, muchachos, qué bien actúan ustedes. Hermano, ¿y qué podemos decir sobre esto? Oh, ¿qué les parece si vamos a la oración del día de hoy y regresamos aquí en su programa de Dani y sus amigos? Bueno, ya regresamos a su programa de Dani y sus amigos. Hoy pudiera decirte que podemos hablar sobre los gigantes que puedes enfrentar en tu vida y que tú puedes lograr vencer a todos los gigantes que se te atraviesen, como una manera de impulsarte para que le eches muchas ganas. Pero yo hoy quiero más bien preguntarte algo, amiguito. Hermano que me escucha usted, hay muchos gigantes en nuestras vidas que no podemos derribarlos tan fácil, por lo mismo que los vemos grandes, porque nos han hecho daño, porque nos han herido. Amiguito, tal vez, tú estás enojado con tu mamá. A ver, ¿cuántos están enojados con su mamá, amiguitos? ¿Con que tú estás enojado con tu mamá? ¿Y por qué estás enojado con tu mamá? A ver, Lucas, ¿tú por qué estás enojado con tu mamá? ¿Por qué mueves la cabeza? Ay, yo estoy enojado con mi mamá y con mi papá. ¿Con los dos? ¿Y por qué estás enojado con tu mamá y con tu papá, Lucas? Yo estoy enojado con mi mamá y con mi papá porque me gritan bien feo. ¡Ah, te gritan! ¡Wow! Pues nosotros tenemos que tomar la piedra de David. No, tú más que nada, Lucas. Deberías de tomar la piedra de David y tirársela. ¿A mis papás? No, Lucas. Al diablo. ¿Y por qué? Bueno, porque es muy fácil. Porque entonces tú tienes que perdonar, Lucas. ¿Tengo que perdonar a mis papás? Claro que sí. Porque si tus papás te regañan, es porque te aman y porque quieren lo mejor de ti. Y si te llaman la atención, es porque estás haciendo algo malo. ¿O no es así? Bueno, eso sí. Es cierto. A veces hago cosas malas. Pero entonces tú tienes que perdonar a tus papás. Tienes que lanzarle esa piedra al Goliat y saber que lo que tú estás haciendo es falta de perdón. Y eso no le agrada a Dios, Lucas. A ver, ¿qué más? A ver tú, Kikín, ¿cuál sería tu gigante? Uy, este no sabe nada más pelar los ojotes. No, pues yo sí tuviera gigantes, pero pues no sé. Ah, bueno. Yo tal vez podría poner un ejemplo de cualquier gigante para los hermanos mayores. Tal vez tu gigante es la falta de perdón también, hermano. ¿Y por qué a los grandes les falta perdonar? Ah, lo que pasa es que los hermanos grandes deben de tomar la piedra de David para poder perdonar a todas aquellas personas que les han dicho cosas que han herido sus corazones con palabras. ¿A ti te han hablado feo, Lucas? Uy, a mí no. ¿A ti, Kikín? Pues dos, tres personas. Ah, entonces también lo que tú tienes que hacer es tomar la piedra de David y tirársela al diablo y decirle, ¿sabes qué? Yo, a partir de este momento, he decidido que voy a perdonar a todos los que me hicieron daño. Yo, a partir de este momento, perdono a mis papás porque sé que lo que están haciendo es para bien mío. Y así, muchos ejemplos te podría ayudar en este momento, pero yo quisiera decirte que tomes la piedra de David simbólicamente y que se la tires al diablo y que quites esos gigantes que te estorban para poder ver la gloria de Dios, para que tú seas libre y para que tú puedas ser de bendición a los demás. Desafortunadamente, el tiempo se nos ha venido encima, pero recuerda que el día de mañana tendremos más de Dan y sus amigos. Ahora sí, vámonos. Hasta mañana. Si te interesa obtener este programa, contáctanos a Dani y sus amigos @hotmail.com o a nuestra página de Facebook Dani y sus amigos, o también a radioagape@msn.com. Este es un programa hecho para estaciones radiales. Gracias por su preferencia y nos vemos en su programa de Dani y sus amigos. Bendiciones.